Hola de nuevo. Comenzamos la fase 2 del curso, que durará desde el 13 al 26 de enero. Tendremos pues 2 semanas para desarrollarlo. Comenzaremos con un video tutorial sobre determinados conceptos clave que, aunque trabajados en la primera fase, sí que requieren un acercamiento más profundo. Se trata de las fases de un proyecto y de la gestión de las fases de un proyecto. Son conceptos que tienen que quedar muy claros antes de seguir adelante. Por tanto, si tenéis alguna duda, preguntadlo en los foros o a mí directamente. Por supuesto, tendréis rápidamente una respuesta. Bien, a continuación, otro vídeo tutorial sobre las áreas de conocimiento y grupos de procesos, para continuar con lo que son propiamente los contenidos teóricos en formato PDF. No va a ser necesario hacer un gran ejercicio de memorización. Posteriormente, presentaros 4 casos prácticos que se han extraído de la labor del día a día de un director de proyecto. En la primera etapa de esta segunda fase hay 2 foros. El primero corresponde a la elaboración de una estructura desagregada de trabajos y el segundo foro trata de los ladrones del tiempo en la dirección de proyectos. Vamos a trabajar en ambos foros en equipo. Se tratará de discutir y consensuar las opiniones de los equipos de trabajo en las wikis y colocar la producción final en el foro correspondiente. Es decir, lo que cada equipo de trabajo coloque en el foro ha tenido que pasar antes por el filtro de la wiki. Veréis también un apartado de nombre Preguntas sobre la lección. Tal y como su nombre indica, es el lugar donde o para colocar las preguntas sobre los contenidos de la fase o sobre cualquier tema organizativo del curso. Para terminar, comentaros que mantendremos abierta esta fase hasta el final del curso. De cualquier forma, os aconsejo terminarla en aproximadamente el calendario previsto, es decir, en unas 2 semanas, para que no se nos vayan acumulando contenidos y trabajos. Pues de momento nada más. Ánimo y seguimos en contacto.